pues sí ha causado pues gran revuelo y recibió una sentencia minoritaria en cuanto a su sentencia, nada más pues un mes y una multa. Lo que tengo que decir es qué bueno que existan personas conscientes de estos temas, ¿no? Honestas. Exactamente. Honestas. Sí, ¿no? Que se acuse de un robo y que además denuncie eso, pero el caso es curioso y contrastante con México, ¿no? En donde le darían sus coscorrones, ¿no? Al ladrón, ¿no? Si denunciaras una red de pedestría. También tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo de comunicación. Si abren el periódico, en las últimas semanas ha habido una cantidad de noticias impresionantes sobre la pederastía. Ahí recuerdo en el periódico El País una especie de compendio en donde cada país, Italia, Francia, Gran Bretaña, etcétera, ponen un poco de las cosas que han sucedido en cuestión de pederastía. Por ejemplo, Italia tiene se comprueba que tiene una red de pederastía cierto cardenal y son cosas que aparecen en el periódico, cosa que antes no ocurría así. Me parece que esto es importante y que significa que algo está pasando en cuestión política y que el Vaticano nos está, o no se está dando cuenta, o de verdad se considera un buen reto para la actividad política del Vaticano. Y tiene que ver con los medios de comunicación también, porque el desarrollo de las tecnologías, las redes sociales, desde luego ayuda a facilitar este material pornográfico, sobre todo pornografía infantil, en años más recientes, en cuanto a los temas. Y además, Tailandia y México, que son las dos grandes potencias de la pornografía infantil, tendrán mucho que discutir al respecto. No dudo que en México muchas personas tengan en su celular este tipo de imágenes y videos, que además incluso están protegidos por una red de políticos. Baste ver el tema de Lidia Cacho, los demonios del Edén, que va un poco en ese sentido, de la red que existe en Cancún, en otros estados del país, conectando con Puebla y el Gober Precioso, y ustedes recordarán, al menos en el caso mexicano, todo lo que esto implica. Y bueno, también tiene que ver con la materia, justamente lo has tocado, Héctor, de la legislación, ¿no? Y el debate que ha desatado el posible debate en el Congreso de Estados Unidos de la ley ACTA, ¿no? Y de la SOPA, no más SOPA, ¿no? Diría Mafalda, pero aunque se escuche como extraído de los textos de aquí, ¿no? Realmente, ¿no? Ha habido un debate en cuidar este tipo de eventos, ¿no? Que finalmente la niñez no se vea afectada, pero también tiene que y toca y raya mucho de los derechos pues de libre comunicación, ¿no? De libre acceso a la información a través del internet. Perfecto, y ahora pasaremos con otra noticia de Sonia, que trajo las aceitunas al aperitivo, Sonia. Sí, es una noticia, bueno, cambiando un poco el ámbito político que más o menos hemos manejado en este programa. Se trata de la empresa Kodak, esa empresa que se hizo famosa por la venta de cámaras, que recientemente se está declarando en suspensión de pago y en posible quiebra. Entonces ya ha dejado o ha renunciado a la fabricación de cámaras digitales. Esto es porque ahora la empresa busca centrarse más en algunos otros artículos que le dejan, que son más redituables en su condición, ¿no? Que es más bien la impresión de fotografías y la venta de artículos varios, ¿no? Cabe ver aquí cómo es que la crisis mundial está afectando ya a las empresas, y una de las empresas más grandes, al menos en el ámbito de la fotografía, pues ya se está viendo afectada. Pues hablar de Kodak necesariamente me hace sentir nostálgica, porque con este cambio en la tecnología, incluso recuerdo otro ejemplo bien importante, las máquinas de escribir Olivetti, esas también quebraron en su momento. ¿Y quiénes imprimen ya sus fotografías en papel Kodak, ¿no? Ya es como muy muy difícil y muy extraño, a todos es cuestión digital. Entonces es una cuestión nostálgica que nos rememora la infancia incluso, y que es bastante importante porque nos está hablando de que hay empresas que no sobreviven el cambio tecnológico. Y además también, sobre todo, porque Kodak era una de las empresas, o es todavía una de las empresas, donde los productos de fotografía, como las cámaras, entonces está afectando ya esta crisis a las pequeñas empresas que manejaban costos muy accesibles para los usuarios, pero que ya se están viendo afectadas y ya no pueden solventar todos los gastos de operación que necesitan las empresas, y entonces se van viendo absorbidas por otras empresas que son más grandes. Pues sí, también en ese sentido habría que ver cómo las nuevas tecnologías, como son el iPhone, también han venido sustituyendo este tipo de empresas, como por ejemplo la toma de fotografías y videos, son de alta calidad en un iPhone 4S, por ejemplo, que es la última tecnología, y también viene a la quiebra eso, ¿no? Es muy sonado en esta cuestión de teléfonos móviles el problema entre BlackBerry y iPhone, ¿no? Que al rato ya es una tendencia que iPhone va a dominar el mundo. Y tiene que ver con esta parte que menciona Sonia del abaratamiento de muchas cámaras, sobre todo ante la proliferación de la competencia cada vez más acelerada, sobre todo por manufacturas cada vez más baratas en países del sureste asiático, por ejemplo, que fabrican cámaras a precios más accesibles y dejan a las grandes competidoras con precios más costosos y más aparatosos morirse lentamente. Veremos qué pasa con Kodak, no es la primera vez que tiene una crisis, así que igual y sobrevive a esta que está teniendo ahorita, entonces lo dejaremos un poco en el tintero a futuro. Y tenemos una noticia entonces, ahora pasaremos con Lenin. ¿Qué nos traes? ¿El baguette? El queso español. Ah, perfecto. Es que justamente el Baltasar Gastón, Garzón, sí, juez español que en 1998 detuvo a Augusto Pinochet y que ahora es juzgado, ¿no? Tras 2 años de estar inhabilitado, al fin le dan la sentencia y lo inhabilitan por 11 años para no ejercer su cargo, ¿no? Como magistrado español. El cargo es por hacer escuchas ilegales, ¿no? ¿Qué se refieren por escuchas ilegales? Pues grabaciones de conversaciones en la prisión entre abogados y sus clientes, y sus clientes, estos clientes resultaban ser líderes de una red de corrupción que tenía vínculos con el Partido Popular, que es el que curiosamente mandatario, ¿no?, en España, que curiosamente se da la sentencia en medio de este gobierno del Partido Popular, ¿no?, de la derecha española, a la que habrá que seguir muy cuidadosamente, y finalmente resaltar, ¿no?, las protestas que ha desatado esta sentencia, sobre todo en la comunidad chilena, ¿no?, que es la que más reclama, quizás la que más agradece a Garzón por la sentencia, ¿no?, del 98. Aquí el tema es muy interesante porque Garzón se volvió el juez duro en no solo de España, sino de Europa y en buen sentido también del mundo. La figura de Garzón es emblemática y se le acusaba además de varios crímenes, entre ellos recibir sobornos, obtener información de manera ilícita, pero se le admiraba al mismo tiempo su entrega al oficio como juez o a la profesión como juez y también esa entereza para luchar contra grandes poderes constituidos. Buscó a muchos políticos corruptos, a muchos políticos del tiempo de Franco que algunos no se habían atrevido a juzgar. Entonces creo que Garzón se convirtió en villano de la vida política y judicial española y veremos cómo marcha esto en el futuro al calor de estos descubrimientos y de la figura de Garzón debilitada, un poco manchada por estos acontecimientos. Y bueno, pasamos a una última noticia con Natalie, que trajo la bebida, yo creo. La bebida espumosa. Pues aquí con un tema que ya es muy recurrente en el país, la cuestión de Mexicana de Aviación, que fue abierta, como ya saben, a un concurso mercantil y está participando una empresa que se llama MedAtlántica. MedAtlántica está invirtiendo 300 millones de pesos. El problema aquí es que estamos en un proceso en que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está viendo si esos ingresos se pueden comprobar para que sea de forma legal y ese dinero líquido le llegue a la empresa de Mexicana. Mexicana tiene un convenio con acreedores y lo está renegociando. Gracias a todas estas inyecciones de liquidez, pues Mexicana va a poder tener un futuro promisorio o por lo menos estar en operaciones, pero eso ya veremos después. Este concurso mercantil y esta inversión de MedAtlántica se sabe a ciencia cierta hasta el día de mañana, el 10 de febrero. El 10 de febrero ya sabremos si le inyectan este dinero líquido a Mexicana. Es interesante y además de esto depende el futuro del vuelo en México, porque muchas grandes empresas han fracasado y veremos qué pasa entonces con Mexicana. Taesa fue una emblemática. Yo recuerdo haber volado en Taesa cuando era niño. Te daban hasta los cubiertos de metal, lo cual hoy en día es exótico para las aerolíneas. Era además la aerolínea más vieja de México y una de las más viejas del mundo, la más vieja de América Latina. Mexicana tiene un valor significativo en la historia mexicana, pero también en el mercado de vuelos en México. Tras el fracaso de Mexicana, Aeroméxico acaparó un gran mercado y se convirtió en un monopolio, increíblemente poderoso y además abusó de ese poder. Hizo mucha sobreventa de boletos en varios

y el PIB se va a la baja con el 0.2%. En este sentido también, bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo, ¿no? Pues podemos retomar el lado suave de Davos, ¿no? Hay que insistir en esta cuestión de que, bueno, sí, es un foro que es tendientemente económico, pero hay conferencias en las que se remueve de alguna manera el sentimentalismo. Y la FAO, como ya habías mencionado hace rato, pone mucho énfasis en esto, en esta cuestión de la hambruna. Dice de manera muy cruda que los que no tienen comida tienen tres opciones: revueltas, migración o muerte. Entonces, de alguna manera, quiere crear conciencia en ciertos líderes empresariales y banqueros, etcétera, y a los que se suman otros personajes. Por ejemplo, Bruno Le Maire, ministro de Agricultura de Francia, dijo que por esta crisis económica en Europa hay que integrar el tema de seguridad alimentaria en la propia Europa, en la propia agenda de negociación de Europa de todos los países. Y esto ya nos habla de algo muy grave, porque si Europa, que estaba integrada y tenía estas cuestiones agrícolas y de alimentación un poco más resueltas, ahora con la crisis es una vuelta pues bastante interesante y muy peligrosa, ¿no? También quisiera rescatar que los participantes de Davos, que representan a África, es bien interesante que hablan de su mismo proceso de integración, que en distintos foros no se habla mucho de ese asunto. Por ejemplo, el primer ministro Meles Zenawi de Etiopía dice que podría ser un nuevo polo de crecimiento, que ya saben, estos polos de crecimiento que se fue de Estados Unidos a Asia, que Asia puede irse a África. Para que África sea ese polo de crecimiento necesita tres cosas importantes: una alta inversión en infraestructura, atraer plantas de bajo costo en manufactura que ya estaban en Asia, es decir, trasladarlas de Asia a África, y eso es papel de las empresas, por supuesto. Y la tercera es mejores habilidades. Esto es una cuestión de recursos humanos, de manejo de la educación, de la población, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Jakaya Kikwete, de Tanzania, que es ni más ni menos que el presidente, dice que toda África, todos los países africanos, sobre todo los del norte, requieren una reforma económica. Requieren mucha más inversión en la educación, una agricultura que él dice de la mano a la boca, esto es decir, sustentable de alguna manera, una inversión mayor en la infraestructura, en la manufactura. Y también habla, y es bastante optimista, de los procesos de integraciones regionales e internacionales y a nivel internacional que puede tener Europa como un potencial a nivel internacional de otra región que puede surgir, y por supuesto que se comparan en cuestión de Asia del Este, Asia Oriental y América del Norte. Bueno, también en ese sentido quisiera recalcar que Alejandro Ramírez, quien es el director de la empresa cinematográfica Cinépolis, que bueno, todo el mundo conoce, precisó que la seguridad pues alimentaria será en uno de los puntos a tratar en la reunión del G20 que se celebrará en Los Cabos, en Baja California Sur. Y bueno, en esto es importante porque este director precisó que la seguridad alimentaria será uno de los puntos que toque las economías emergentes como son Asia, Latinoamérica y África subsahariana, como bien lo mencionabas, porque dice que tiene tasas de crecimiento decentes, porque esta imagen está ensombrecida por el estancamiento de las economías industrializadas. Y en este sentido, también en Davos se tocó el tema de las llamadas economías emergentes que son encabezadas por China, y Asia y países como Brasil aparecen como nuevas locomotoras de la economía mundial, sobre todo China, quien pronostica crecer 8.2% e India 7%, mientras que Brasil crecerá un 4% respecto al año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. Me parece interesante ver cómo el Foro Económico Mundial, que agrupa prácticamente a todas las potencias occidentales, se interesa ya en los países en vías de desarrollo, sobre todo en Sudáfrica, ¿no? Al mismo tiempo que los famosos BRICS, Brasil, Rusia, India y China, pues ya se empiezan a escribir también con ese. Es decir, esta carrera ahora, precisamente por alcanzar un lugar privilegiado en este nuevo polo de desarrollo que es Sudáfrica, que es África, el continente africano en su totalidad, pues tiene ya estos alcances, ¿no? De aglutinar a dos grupos bien definidos, ¿no? Los BRIC, que se empiezan a escribir ya con ese, con Sudáfrica, y el Foro Económico a través del G20, que curiosamente está presidido este año por México, ¿no? Y México, curiosamente, es un reclamo de dificultad, Jalife,